Está bien, te ves, bebé, deja ver lo que no sabes. Sigue mirándome, calentándome. Pa' pegarte a la pared, yo quiero darte como es, como la última vez. Tú bailas que voy a mirarte. Ponte la pose que voy a darte. Pa' que sepa. Yo tengo el fuego pa' quemarte. Mueve el cuerpo como Beyoncé. Tú bailas que voy a mirarte. Ponte la pose que voy a darte. Yo tengo el fuego pa' quemarte. Mueve el cuerpo como Beyoncé. Forever and play. Saliendo pa' la calle everyday. Cuando te pillo, mami, no te voy al break. Yo quiero hacerte el all day. Solo tú y yo con la película en replay. Tú dices que no te enamoras, pero tranquila, solo necesito 24 horas. ¿Dónde estás que yo le llego ahora? Y olvídate de lo que digan, que lo bueno no se borra. Trépate, mami, encima de mí, que yo quiero joderte. Estoy como un loco atrás de este. Tú mataste, tienes todos los que. Contigo yo me voy a toa pa'l carajo y zampi. Voy a darte como si quisiera, mami, asegurarte. No te preocupes que yo no quiero amarte. Cuando quieras de nuevo yo vuelvo a buscarte. Suave. Tú bailas que voy a mirarte. Ponte la pose que voy a darte. Yo tengo el fuego pa' quemarte. Mueve el cuerpo como Beyoncé. Mueve el cuerpo como Beyoncé. Yo le caigo después de las 11. Versace de la tenia hasta los bosses. Tú ponte la pose. Si quieres que te fulete el closet. Privado a ti yo voy a hacerte un concert. Se suelta si la miro. Encima del fuego camino. Si tú me dejas no termino. Y yo contigo combino. Bajando el queso con el vino. Sabes que el tiempo no perdimos. Siempre se lo hago como si fuera la última vez. Con los bolsillos full te iba a ver. Tú eres una diablo oculta, bebé. Y le pido disculpas de vez. Si la pongo al revés y me dejo llevar. Por mi instinto, se dejó llevar por el tinto. Una como tú no había visto y me quiere quitar el invicto. Tú bailas que voy a mirarte. Ponte la pose que voy a darte. Yo tengo el fuego pa' quemarte. Mueve el cuerpo como Beyoncé. Mamacita, baby. Síguete moviendo así pa' mí. Contigo me siento mucho más feliz. Toda mi plata la voy a gastar en ti. Voy a vivir mi vida lo más cantoní. Verte bailar ya me tiene mal. Quiero agarrar tu cintura y darte. En la discoteca vamos a bellaquear. Tengo lo que buscas para calentarte. Verte bailar ya me tiene mal. Quiero agarrar tu cintura y darte. En la discoteca vamos a bellaquear. Tengo lo que buscas para calentarte. Tú bailas que la que